Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Muy buenos días para todos aquellos que nos están escuchando. Esto es Hora Libre, estamos en el aire, como siempre, aquí desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, FM Boedo, para todos aquellos que forman parte de la red Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias. El que quiera escucharnos online, aparte de escucharnos aquí en el aire de FM Boedo, lo puede hacer en www.fmboedo.com.ar o sintonizando 88.1. ¿Sí? También en la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que les decimos que se pueden comunicar con todos aquellos que forman parte de la red, a los que queremos saludar. Esta vez lo vamos a hacer al inicio del programa porque, bueno, en diferentes situaciones fuimos moviendo el lugar y la última semana algunos no los saludamos, así que queremos saludar a esas radios que forman parte de la red y nos llevan a tantos oyentes en todas las latitudes de este país que es nuestra Argentina. Así que especial abrazo a todos los que forman parte, sí, de FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura 94.3, Radio Cultura. Radio Cultura 94.3.com.ar. Perdón, me cambiaron el site. Así que a la gente de Santa Fe, un fuerte abrazo. Por ahí se comunicaron con nosotros. Así que gracias por escribirnos y por otra parte por corregirnos que nos estaban faltando algunos datos. Recuerden, Radio Cultura 94.3. Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. A la gente también de FM Raco, 88.9, Raco, Provincia de Tucumán. FM El Sorsal, 88.9 de Zapala, Neuquén. Radio Libertad, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5 también, pero de la Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza. Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto a todos los que nos escuchan por 88.1 aquí en Buenos Aires, la FM Boedo. Chicos, ¿cómo les va? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora me van a contar nombre y apellido de cada uno. Les pido que se pongan el auricular para que no me acoplen los micrófonos, ¿sí? Y que me digan nombre y apellido. Son de la escuela 3 del 19, escuela número 3, distrito escolar 19. ¿Es una escuela de turno mañana o tarde la de ustedes? Tarde. Turno tarde van ustedes. La escuela tiene los tres turnos, ¿no? Sí. Bien, escuela con orientación en comunicación social, así que los chicos estuvieron trabajando ahí. Ahora nos van a contar de qué van a hablar, pero primero quiero saber nombre y apellido de cada uno de ustedes. Comiencen ustedes. Mi nombre es Fernando Laime, de quinto cuarto. Rocío Araya, de quinto cuarto. Perfecto. Mi nombre es Jonathan Barijo. Bienvenido. Noelia Segovia, de quinto cuarto. Bien, Noelia. Elizabeth Potazo, de quinto cuarto. Bueno, muy bien. Todos, les voy a pedir que hables más fuerte, Eli, por favor, mucha más potencia, si no, inviértanse el lugar, porque vos tenés más volumen, ¿sí? Bien cerquita del micrófono. ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién me cuenta de qué se trata este programa? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Quién quiere empezar? Estuvimos trabajando sobre las letras de las canciones, que algunas hablan sobre violencia. Ajá, ¿y el tema de hoy qué tipo de violencia es? ¿Todas las violencias? ¿Violencia institucional, violencia de género, violencia en el fútbol? Son violencia de género. Ajá. ¿Por qué quisieron trabajar este tema? Al principio lo que me interesa saber es por qué resulta que traen este tema aquí. ¿Porque se lo impusieron? ¿Porque quisieron ustedes? ¿Porque lo decidieron en equipo? ¿Cómo fue? Mayoritariamente fue por los chicos que hablan de este tema, porque mayoría hay temas que hablan de temas de como hablan como de la mujer. Y a veces cuando no se respeta. Y mayoría estamos diciendo una organización de la uni menos. Y esa mayoría nos incentivó más para hablar sobre estos temas. Perfecto. Bueno, violencia de género. ¿Podemos explicarle sencillo a la gente qué sería la violencia de género? ¿A qué llamamos género? ¿Cuál sería, digamos así, la problemática que encierra la cuestión del género? ¿Cómo lo podemos explicar en fácil para aquel que nos está escuchando? ¿A qué llamamos género? A ver, las mujeres. Fundamental. La voz femenina en esto. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de violencia de género? ¿Tenemos alguna idea ahí? Sí, cuando te maltratan o te pegan. Eso sería violencia. Va, para mí no sé. La historia es que es violencia contra la mujer en líneas generales o contra las minorías sexuales, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con esta idea de que nuestra sociedad, ¿sí?, hasta ahora tenía como naturalizada que algunas violencias eran parte de la vida cotidiana. Bueno, le pegó una vez, qué sé yo, es el esposo, es el novio. Como si eso justificara el maltrato, ¿sí?, la agresión. Y muchas veces este tipo de violencias también son violencias que vemos en diferentes ámbitos, ¿no?, en diferentes lugares. ¿En dónde se puede ver, aparte de el maltrato así en abstracto, digo, dónde uno encuentra situaciones de violencia? En todos lados. En las parejas, en la familia. Adentro de la familia, en las parejas, a veces en los trabajos, ¿sí?, contra la secretaria, el personal de limpieza, ¿sí? Hay como cuestiones de abusos que en este patriarcado se empiezan como a naturalizar, y lo que estamos tratando de hacer es de deconstruirlos, de darnos cuenta que si están ahí, no está bien que esté ahí, no es natural, se puede hacer de otra forma, ¿sí? Chicos, tenemos la presentación de ahí de algunos temas musicales que ustedes querían reflexionar sobre esos temas musicales, ¿no? ¿Quiénes eligieron los temas? ¿Cómo fue eso? Nosotros los elegimos. Porque estudiamos las letras de los temas, que son los que escuchamos a diario nosotros. Y bueno, y ahí surgió lo de hacer esto. Bueno, tenemos eso. Después tenemos su radioteatro. Sí. ¿Quiénes hicieron radioteatro? Todos nosotros, los del curso. Todos estuvieron trabajando. Sí. ¿Cuántos son en el curso? 12. 12 seríamos. 12 alumnos. Sí. Hoy presentes aquí. 5. El resto le tiene miedo al micrófono. ¿O no tenían que venir? ¿Cómo es? No, muchos no asistieron porque algunos son muchos de venir. Ella sí vino porque me habían estado dudando. Otro ¿qué? Tema sería de la lluvia y otros porque viven más o menos lejos o no llegan. Ah, bien. Bueno, se apelmazan con la humedad, está bien. Chicos, recuérdenme su nombre y apellido y vamos a escuchar después quiénes hicieron el radioteatro. Nombre y apellido. Fernando Laime. Rocío Araya. Jonathan Marijo. Noelia Segovia. Elizabeth Otazo. Bien, bueno, escuchamos ahora un radioteatro, sí, realizado por los estudiantes de la Escuela 3 del 19, 3 Distrito Escolar 19, y vamos a ver de qué manera nos metemos en esta discusión acerca de la cuestión de género. ¿Les parece? Sol, ¿qué escuchas? El de Ulises Bueno, ¿te gusta? Sí, está muy buena la letra. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. En ese momento llegan dos amigas más. Una de ellas está escuchando música. En busca de caricias muertas y algunas esperanzas rotas, me enredé entre sus entrepiernas y así besando su boca fui culpable sin pensarlo. Un trago dulce amargo. Ro, ¿qué escuchas? Sexto Sentido, de Bad Bunny. ¿Te gusta ese tema? A mí no, boluda. Ay, no, a mí tampoco, boluda, es re machista. Sí, mal. Da a entender que la piba es re cornuda y que lo tiene que perdonar. A mí me gusta, es un tema nada más. Es igual de machista como ese de Mala Conducta. ¿Cuál, el de Alexis y Fido? Es problemática, poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática. Bueno, pero ese tema habla de que le gusta que le peguen. No tiene nada que ver con el de Sexto Sentido. Pero es lo mismo, es violento de donde lo mires. Y bueno, qué sé yo, es el tipo de música que me gusta. Tendrías que entender la letra y reflexionarla, mamita. Pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu Apaga esa luz, esa es la actitud. No te salvaré, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Continuamos en el aire de Hora Libre. Estamos con los chicos de la Escuela 3 del 19, Carlos Genizo. Chicos, bueno, estuvieron trabajando sobre violencia de género. ¿Desde cuándo es que trabajan? ¿Sí? ¿Desde hace cuánto tiempo están trabajando este tema? Mayormente esta idea fue ya desde el principio de año. Ajá. O sea que no es la primera vez que hablamos del tema. No, no es la primera vez. ¿Se han enfrentado situaciones de violencia de género así como en primera persona, con compañeros, con conocidos, con amigos, con amigas? Por lo menos yo, no. No. ¿Tampoco? ¿No les pasó nunca de conocer a alguien adentro del circuito de los conocidos y los amigos? Pero sí saben que es un problema que nos atraviesa en todos los barrios, en todas las escuelas. Sí. Bueno, les pregunto, ahí escuchamos el radioteatro. ¿Cómo hicieron ese radioteatro? ¿Cómo es que apareció esa realización? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿Fueron a un estudio? ¿Cómo lo trabajaron? Fuimos al estudio de radio que está en el colegio, en la parte de arriba, y lo estuvimos trabajando con el profesor de comunicación y con Santi. Bien, presentémoslos entonces, así como ustedes dijeron el nombre dos veces. Estaría bueno que me digan los nombres de los docentes con los que trabajaron. ¿Cómo se llaman los docentes? ¿Cuáles son los docentes con los que trabajaron? Juan Arias. Juan José Arias. Santiago. Juan José Arias. Santiago Añón y Juan José Arias. Estaría buenísimo que conozcan a sus profes, chicos, por favor. Nunca, son tremendos. Nunca le preguntamos el apellido. Santi, me dice. Santi. Santiago Añón, entonces, y Juan José Arias. ¿Docentes de qué materias? De comunicación. ¿Trabajan en equipo, digamos? Sí. Bien, o sea que les da una mano ahí. Sí, bueno, a ver, y el radioteatro, ¿quiénes participaron? ¿Qué voces escuchamos? ¿Quiénes estuvieron? Las chicas, nosotras dos, Noelia, Rocío, Sol, Shirley, Sole y María. Que son las que decían que no les gustaba el tema. Sí. ¿Por qué no les gustaba? Contra mí. Porque no les gustaba la letra de lo que decía el tema. ¿Y qué es lo que tiene esa letra que queremos resaltarle a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que pasa con esa letra? Habla de que ella está siempre en la cocina, o sea, cocinándole, y él todos los jueves se va con otra mujer, y que no es la primera vez que lo hace, eso de engañarla. Por otra parte, por ahí uno hablaba de... ¿A ella le gustaba que le peguen, nena? Sí. ¿Cómo es eso? Porque lo estaban comparando con el tema de mala conducta. Que es otra canción. Sí, que también se escuchaba ahí. Mirá, y digo, uno escucha eso y habitualmente lo que pasa es que nadie reflexiona sobre estas cosas, ¿no? No. Se usan para bailar, para divertirse, pero nadie toma demasiada conciencia de esto. ¿Qué les pasa a ustedes con los temas? ¿Lo usan para divertirse habitualmente? ¿Les gusta, les divierte, lo escuchan habitualmente? Sí, bastante. Mayer la hacen por el ritmo mucho, no le pena atención a la letra. Lo usamos por el ritmo, pero no nos importa lo que dice. Claro. O sea, no le prestamos mucha atención a lo que dice. Lo tomamos de otra manera, no muy en serio. Bien. Bueno, no está bien, pero sucede así. Entonces es necesario empezar a desarmar eso, ¿eh? Hasta que hicimos esto. ¿Y ahora qué les pasa con el tema? ¿Lo siguen usando igual? ¿Les parece? ¿Los indigna? ¿Les enoja? ¿Les pasa algo con eso o no? No. No. No. Porque igual ellos también el tema lo hacen, bueno, para hacerlo, para que sea famoso. Claro, la historia es que se usa eso para hacerse famoso, para... Y pero parece... no digo, lo que quise decir es que ellos no lo dicen porque pasó eso, por ahí lo inventan y eso. No es que es que sí, que es real, ¿no? Pero en algunos casos sí, bueno, es real. Pasa. Sí, pasa. Bueno, tenemos ahí a ver una entrevista. ¿Quién realizó la entrevista? Yo. Rocío, ahora yo. Es una entrevista a Fernanda, me dicen, sí, que es una referente de ESI. Sí, ¿qué sí. sería ESI? Educación sexual integral. ¿Sí? ¿Quién conoce a Fernanda? Yo. Fue nuestra preceptora el año pasado. Antes fue preceptora, ahora es la referente de ESI. Sí. Trabaja ese tema en la escuela. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién le hizo la entrevista? Yo, Rocío. ¿Y qué les preguntaron? ¿Cómo presentaron alguna conversación con ella? ¿Cómo se armó eso? El profesor Juan Arias quería hacer una entrevista con algún profesor y bueno, y se escogió a Fernanda. Y a partir de eso hablamos de las preguntas que le podíamos hacer. Bueno, escuchemos cuál fue esa conversación y después la comentamos, ¿les parece? Bueno. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela EMEM con la preceptora Fernanda Serra, una de las integrantes del proyecto ESI, Educación Sexual Integral, y una de las referentes de las alumnas madres. Estamos acá para hacerle unas preguntas sobre el reggaetón. Fernanda, ¿estás al tanto de las letras de las canciones de reggaetón? Sí, sí, las conozco a la mayoría y sé de lo que tratan. ¿Crees que esas letras influyan en las actitudes de la gente? Creo que en realidad es consecuencia de la sociedad, ¿no? Como que estamos acostumbrados a la mujer en ese papel, en las letras de reggaetón, porque si te pones a buscar, creo que todas las letras son de lo mismo. Y en realidad estamos tan acostumbrados que no sé si es que influyen o son una consecuencia de eso, ¿no? De cómo nos manejamos como sociedad. Y encima siguen vendiendo y la gente la sigue consumiendo, entonces la siguen haciendo. Quizás influya en alguna mente que por ahí no está muy desarrollada, pero bueno, que nosotros las escuchemos en la radio, no quiere decir que yo lo vaya a hacer o que lo piense, y sin embargo, lo consumimos de alguna u otra forma. ¿Por qué pensás que a pesar de todo esto es el género más escuchado por los chicos de esta escuela? La verdad que no sé por qué, vuelvo a lo anterior, es bastante escuchado el reggaetón en muchos lados. La verdad que la música, obvio que es pegadiza. Y mucho tiene que ver con la pregunta anterior. Vos me decís, por ahí influye. Por ahí hay gente que la canta y ni siquiera se pone a pensar. O sea, estamos en ese nivel, ¿no? Como que estoy cantando esta canción y ni siquiera analizo la letra. Porque quizás no es tan explícito. Algunas igual, hay muchas canciones que son muy explícitas. Pero por ahí otras que vienen diciendo siempre lo mismo. Y como no es tan claro, uno la canta y por ahí ni se da cuenta de lo que está cantando. Yo no, porque ahora prestaba atención a esas cosas. Pero antes no lo hacía y antes las escuchaba también. Me parece que viene por ahí la mano. Estamos acostumbrados. Continuamos en el aire, estamos en Zona Libre. Ellos son los estudiantes de la Escuela 3 del 19, Escuela Carlos Genizo. Sí, estábamos hablando aquí acerca de lo que es ESI y también de los comentarios que nos daba una de las referentes de Educación Sexual Integral. ¿Tuvieron alguna experiencia, algún encuentro, algo del trabajo de ESI? Sí, el año pasado nosotros tuvimos talleres. Bien, con una de las referentes. ¿Qué se hace en esos talleres? Si alguien te pregunta, no sé, en una escuela en Jujuy, en Puerto Madryn o en Mendoza, ¿qué trabajan ustedes cuando se juntan a hablar de sexualidad? Primero que nada nos orientan sobre los métodos anticonceptivos que hay. Bueno, lo primero es la cuestión de la anticoncepción. ¿Algún otro tema más se trabaja ahí? Sí, también habíamos hablado sobre la violencia. Por lo general se trabaja, ¿no? También la cuestión de prevenir la violencia, reconocerla. Sí. Reconocer dónde hay la cuestión de las formas de convivir que tienen como micromachismos o situaciones de abuso. ¿La maternidad no apareció? ¿Maternidad y paternidad? Sí, la maternidad también apareció. De hecho, por lo general uno convive con madres y padres adentro de la escuela, ¿o no? Sí, nuestra compañera María es madre. Y Jessica también. Va, pero a ella le tenemos por ahí más consideración porque tiene una hija discapacitada y la ayuda mucho ahí en el colegio. ¿Consideración en qué sentido? A ver, ¿qué cosas son en las que uno puede aportar algo? El tema de las faltas. Una de las cosas es la llegada tarde, ¿no? Y esas cosas son una de las que a veces se flexibilizan, digamos. Sí, ¿no? También en el tema de las materias. Los profesores le dan muchas oportunidades porque saben que en algunos casos ella no puede ir al colegio porque tiene que hacer otras cosas con la nena. No se les regala nota, ¿eh? Por ahí. No, no se las regalan. Te ayudan bastante, la sí. verdad. Sí. La ayuda muchas veces tiene que ver con darle otras fechas de examen, hacer otro tipo de evaluaciones. O trabajos prácticos. Pero digamos, nadie le regala. No, nadie lo regala. La ayuda se ayuda con ella. Cuando tiene un problema, le explicamos cómo es la materia. Bueno, eso no es nada menor, ¿eh? Que alguien que no puede estar en algunas clases, tener compañeros que te den una mano, que te pongan en autos, que te vayan como actualizando la cosa, está buenísimo. Bueno, tenemos ahí, ¿nos podemos explicar qué es ESI y no encontramos? ¿Encontramos algo? ahí de cómo se podría como medianamente definir entonces a lo que nosotros llamamos ESI, E-S-I. Leo lo que dice. Dale. Dice, llamamos ESI al espacio sistemático de enseñanza, aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Como verán, es algo muchísimo más integral que hablar de la sexualidad o solo de la genitalidad, como algunos quieren proponer y entonces después quieren pelearse con este sistema. Sobre todo las miradas religiosas que tienen esta idea de ponerse en contra sin reconocer que todos somos seres sexuados, ¿sí? Y no solo entre hombres y mujeres, y no solo femenino y masculino, sino con una instancia muchísimo más compleja, donde ya desde la biología está la posibilidad de que alguien tenga esa conformación XXY, pero después está todo lo que es el reconocimiento identitario, donde la construcción de cada una de las personalidades y sus identidades es muchísimo más compleja que la de ser hombre o ser mujer, y eso exige muchísimo respeto y conocimiento por parte de todos. Así que está buenísimo poder reconocer que hay un espacio en la escuela y que de a poco empieza a instalarse en todos los lugares como un lugar de aprendizaje, de enseñanza, de discusión y de conversación. Chicos, recuérdenme los nombres y apellidos de cada uno de ustedes, a ver quiénes están haciendo este programa. Noelia Segovia, Elizabeth Otazo, Jonathan Marijo, Rocío Araya, Fernando Laime. Todos estudiantes de la Escuela 3 del 19, ¿sí? Distrito Escolar 19, Carlos Geniso. ¿Sí? Esto es Hora Libre, les recuerdo que como siempre en la producción está Paola Salvochea, Néstor Cortés, ahí está Julián Mayo ayudándonos a salir al aire. ¿Los profes cómo se llamaban? Santiago Añón y Juan José Arias. Bien, ¿y quién más nos acompañó? Y nuestro preceptor Daniel, el más copado. El que no nos pone tarde. Nosotros estamos en el aire de Hora Libre. Ahora escuchamos un poco de música. Seguramente viene algo ahí, Cuatro Babies, o no sabemos qué viene de música. Me dicen ahora que escuchamos y después lo presentamos. So Estamos escuchando Maná, estamos en el aire, esto es Hora Libre, Mariposa Traicionera, estamos hablando de género. Y por ahí, bueno, la pregunta que surge como de base es, bueno, primero era que era ESI, ¿no? Y después qué pasaba con la sexualidad y qué sé yo. ¿Tenemos algo de información que queríamos compartir? ¿Qué era? ¿Qué es la sexualidad en la adolescencia? Uh-huh. La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, los que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, y desarrollando el pensamiento maduro, pero también despierta un comportamiento sexual que se transforma en un ser sexual. Ahí aparece la primera cosa, ¿no? Esta idea de transformarse en un ser sexual, donde empieza a relacionarse no solo por la cuestión física, sino también por la cuestión del deseo, la cuestión de la identidad, los temas que tienen que ver ahí con empezar a probar otras formas de vincularse con los otros, algunas muy agradables, por cierto, ¿sí? Y otras que no son menos conflictivas. De base, por ahí me contaban fuera del aire, ustedes ya se han tenido algunos encuentros donde han trabajado sobre esta idea del noviazgo, ¿no? ¿Cómo son esos talleres? ¿Qué trabajaron en esos lugares? ¿Qué preguntas se hicieron? Bueno, tuvimos una jornada en el colegio de solo mujeres. Todas las chicas de todos los años del turno tarde, creo que también lo hicieron con los otros turnos, nos llevaron al gimnasio y lo hacíamos a través de juegos. Sí, hicimos un tipo de juegos con todas las chicas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué jugaron? Hay un juego que se llama Tierra Agua. Bueno, era así, todas paradas en una fila, y tierra era sí y agua era no. En el medio era un no sé. Y ahí nos hacían preguntas, y cada una tenía que ponerse en un lugar y argumentar por qué se ponía en ese lugar. ¿Ejemplo, alguna pregunta? Si tu novio te revisa el celular, ¿vos también se lo vas a revisar? ¿Y qué eligieron? ¿Tierra, agua o centro? Vale. Tierra. Bueno, por lo menos yo, tierra. O sea, no. No. Es mentira. No. Yo también dijo lo mismo, que no. Yo lo denuncio, vamos, seguimos. Yo lo denuncio. No, es un delito, sepan que es un delito. Está conformado como un delito, se puede denunciar tranquilamente. Sí, así que, ojo. Si es menor también. ¿Qué? Sí, claro. Aparte del derecho superior del niño, obvio. Los únicos que pueden revisar los celulares de los menores son las madres y padres. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta el derecho superior del niño, que es la conformación de su sexualidad y el miedo a que muchas veces sean abusados de otros mayores. No es nada menos la pregunta que acabas de hacer. Ahora, superados los 18 años, vos tenés todo el derecho a tener tu intimidad y a plantearle a tu madre y a tu padre: el celular es mío. ¿Sí? Mis mensajes son míos. Y la gente que me envía mensajes para mí también. Ahora, es cierto que hasta los 21 ellos podrían ahí negociarte, ¿sí? Porque todavía son ahí está como saliendo la minoridad, y sobre todo porque está siendo mantenida en ese seno materno, ¿sí? Pero lo cierto es que llegado a los 18 años sos mayor de edad. Sos responsable de tu destino. Me miran así con cara, epa. Le falta todavía un poco. Sí, hay un gris ahí tremendo en otras situaciones, que es con el tema del estupro. ¿Saben qué es el estupro? No. No. Es la situación cuando una persona mayor de edad se enamora o tiene relaciones sexuales con alguien menor de edad. Ese límite es distinto en Capital Federal que en provincia. En unos tiene 16 años y en otros tiene 17 como límite. ¿Sí? No se espera a los 18. Hay como una diferencia grande, y en todo el resto de las provincias, creo que casi todas, es hasta los 18. Teníamos que chequearlo con un abogado ahí, pero los límites son distintos. Porque se supone que uno ya está previo a madurar, y a los 17 años, entre 17 y 18, ya hay como la historia de decide. ¿Sí? ¿Qué edades tienen ustedes? Yo tengo 19. 17. 19. 18. Yo tengo 17 años. Están todos ahí cerca de ser mayores de edad, pero todavía son chicos. ¿Sí? Bueno, nada, después vamos a contar un poco más y le vamos a hacer una pregunta. A la vuelta de hacerle el corte y tanda, le voy a preguntar qué características debe tener alguien para ser tu pareja. Y la segunda pregunta va a ser: ¿qué características no tiene que tener alguien para ser pareja, novio, novia, amante o la circunstancia que más les venga? ¿Les parece? Nosotros continuamos en Hora Libre y volvemos en un ratito nada más. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos en el aire, Hora Libre. Nosotros estamos con los estudiantes, ¿sí?, de la escuela 3 del 19, 3, Distrito Escolar 19. Como siempre, estamos trabajando también sobre las conversaciones. Sí, me acaban de pegar un golpe en la cabeza, así fuerte, ¿vieron? Claro, porque es un micrófono. A ver, chicos, recuérdenme el nombre y apellido de cada uno. Jonathan Marijo. Elizabeth Otazo. Noelia Segovia. Rocío Araya. Fernando Laime. ¿Todos estudiantes de quinto año era o cuarto? Quinto año. ¿Quinto, cuarta? Sí. Bueno, me había quedado por ahí la idea. Sí, les recuerdo que estamos en el aire. Ahí Julián Mayo nos está ayudando a salir en la operación técnica. Sí, tenemos ahí en la coordinación de piso a Paula Salvochea, a Néstor Cortés ahí en la producción. ¿Y con qué profesores trabajaron? Vamos a recordar los nombres. Santiago Añón, Juan José Arias y Daniel Ojer, que está acá. Sí, todos ellos hicieron posible que lleguen ustedes, así que vamos a agradecerles. Sí, como siempre, nosotros formamos parte de la red Farco, así que estamos saliendo aquí en Buenos Aires y para toda la red completa. Les cuento que antes de hacer la tanda hicimos una pregunta. La pregunta era: ¿qué características debe tener alguien para ser tu pareja? Espero las respuestas. ¿Compañero? Tiene que ser cariñosa, una chica linda también. Te tiene que gustar. No. No sé, pero a ver, capaz que no. Y sí, tiene que ser una chica linda también. Bien, ¿y qué sería una chica linda? Como este amigo de la foto. Una chica como ella. Mira, qué ternurón. Compañera, ya que le dejó ahí la palabra, ¿qué debiera tener alguien para ser su pareja? Como él dice. Cariñoso, respetuoso. Bien, ahí ya entramos en otro ámbito. Respetuoso, ¿qué sería alguien que te respete? ¿Qué hace bien, qué hace mal, qué no hace? ¿Cómo es alguien que te respeta? Sí, no, o sea, no te controla tanto tampoco. Alguien que no sea controlador, mirá, me parece algo interesante. Bueno, el tema del control es todo un tema, porque hay como una cosa ahí de algunas parejas que resulta que se controlan, se hurgan los bienes, ¿sí? Nada. No entendí. No controlas tanto. Sí. ¿Y qué parte del control sí te bancas? O sea, el teléfono, el Facebook, el Twitter, no sé. ¿Eso no tiene que controlarlo o sí lo puede controlar? No tiene. O sea, no tiene derecho a controlar mi vida tampoco. Ajá. ¿Y qué cosas sí podría controlar? Si llegas tarde a la escuela, por ejemplo, un día. ¿O te llama a tu casa y no estás? Bueno, eso es otro tema también. A ver, desarrolle. Ahí hay otro tema. Él no está acá, olvídate. ¿Otro tema por qué? Sí, porque, o sea, él no es mi papá ni mi mamá para controlarme tampoco. Mi novio nada más. Yo le puedo dar lo que le puedo decir y lo que no. Bien, bueno, eso no es nada menor, porque me parece que en eso hay que ser muy claro. A ver, compañera, ¿qué debe tener alguien, qué característica debe tener alguien para ser tu pareja, novio, amante? No sé. Lo básico, lo mismo que dijo ella, ser respetuoso, cariñoso, simpático y que me trate bien, por sobre todo. Que te trate bien, ¿qué sería que te trate bien y que te trate mal en comparación? No, más cerca, por favor. Que me trate bien en todo sentido. En todo sentido, a ver, por ejemplo, es que no te grite o que te grite pero no te molesta. Y todas las parejas tienen sus cruces, sus roces, y cuando pelean gritan, seguro, sí. Pero no todo el tiempo, ajá, qué sé yo. Si en esa pelea te zamarrea. Le meto una patada, que no me dejo zamarrear. ¿Zamarrear no? No. ¿Golpe? Menos. ¿Grito sí, golpe no? Sí, puede ser gritos. Si estamos peleando y sí, nos vamos a gritar, no vamos a hablar, yo soy muy compulsiva. Ah, bien, vos también tenés que tener a alguien que se banque, que le grites. Sí. Chan. Varones, ¿soportan que una mujer les grite? Depende. más allá depende de qué te estás tratando. Si has hecho algo mal o si no, se irrita de la nada. Esa es la diferencia. Ah, que no te irrite todo el tiempo. Claro, digamos, puede ser, digamos, si hiciste algo mal, te irrita directamente de eso, no tiene nada que ver. Claro. Si te irrita algo que vos hiciste ahí más o menos mal, que le quitaste algo, no sé, depende si agarraste celular, ahí sí te puede irritar con toda confianza. Claro. Tiene que haber un motivo. Tiene que haber un motivo serio, si no, no. Y para mí las cosas se tienen que hablar bien. No se tienen que gritar a veces. Bien, o sea, no aguantamos gritos, no. Tratamos de bajar los niveles. Bien, eso es todo un ejercicio, ¿no? También ahí hay una cuestión de aprender. Yo también creo que no hay que gritar, lo cierto es que es difícil. ¿Sí? Sí. Sobre todo porque hay algunas estructuras familiares y demás que están acostumbradas a mandar los gritos. Eso, hay algunos que tienen muchos silencios y de repente explotan en gritos, ¿no? ¿Qué características tiene que tener alguien para ser tu pareja? Mayormente debe ser honesto. O sea, no tener muchos secretos y si Ahí dijiste algo, no tener muchos secretos. Claro, porque uno tiene su privacidad, pero no ser tanto que lo cubra de todo, digamos. Porque mayormente quiero saber algo sobre ella que había pasado y no me lo quiere contar. Y esa mayor una preocupación por ella. Bueno, preguntar y decir esto me preocupa es distinto a que no tenga secretos. Sí, que no pueda tener vida privada y que vos tengas que conocerlo todo. Claro. ¿Cuál sería el límite ahí? ¿Cómo? Mayormente el límite sería, digamos, todo lo que le pasó. Pero mayormente lo que yo estoy diciendo es cuando le pasa algo, digamos. Como si estuviera viendo mal o triste y no me quiere contar. Y claro. Bueno, no está bueno eso de que uno tenga que andar adivinando si porque está triste o está enojada o enojado o lo que fuere. Sí, eso de tener que andar adivinando no estaría tan bueno. De hecho, muchas veces genera muchísima violencia eso. Viste que de repente vos llegás, re buena onda y... Hola. Y vos tenés que andar adivinando. Ah, se enojó por algo, está mal, está triste, está... Esa parte es, a mí me parece como muy violenta. Es mucho más fácil que te digan, hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que estoy un poco enojada. Y que te baje todo. Y que ser explícito en ese sentido me parece como... Ahorraría un montón de tiempo, no me digas que no. Sí. No estaría pasando por tu cara. Uno tiende como a tener que adivinar un poco, ¿no? Sí. ¿Y qué haces frente a esa situación? No, olvídate que está acá. No, ¿de qué? Por ejemplo, cuando alguien, así, pareja tuya, no te dice por qué, pero o está de mal humor, o está enojado, se calla la boca, o cambia de actitud, pero bueno, sabes qué pasó. Y para poder ayudarla te tiene que contar, ¿o no? O si no, no puedes hacer nada. ¿Y qué haces vos en esos casos? Y yo trato de calmarlo un poco. Bien, ¿preguntás? No. Y sí, trato de que me cuente, así la podría ayudar. En ese sentido, vos acordás que lo ideal también es conversar. Sí. Compañera, usted, ¿qué tiene que tener alguien para ser novio, novia o pareja? Ser honesto, fiel y también respetuoso. Ah, fiel. Es la principal. Ya está, se re complicó. Fiel. A ver, perdón. La idea de fidelidad, ¿qué sería ser fiel? Y si está conmigo, es solo conmigo. Bien. Cuidado con el cable. Solo, si está conmigo, solo conmigo. Sí, que me respete como pareja. O sea que es exclusivo. Sí, no es apropiarme tampoco de la persona. No digo que no puede tener amigas ni nada, pero en el sentido de que... Te hago una consulta. Te enamoraste de alguien, él se enamora de vos. Te invita a salir. Salen a cenar. Llega una chica y le dice, hola, ¿cómo andás, negrito, tanto tiempo? ¿Estás de novio? Sí. Ah, ¿y vos? Yo también. Y se ponen a hablar, es una ex que vos no conocías. La mató. ¿Conociéndola a ella? No, puede ser que me ponga celosa, pero no saludó. Sea, es el pasado de él. Insisto en esto, ella está de novio, él está de novio. Es que ya pasó. Se saludó. No, pero es el pasado de él, o sea, yo no puedo decir nada porque es algo que ya pasó. Me puedo poner en su lugar porque puede pasar exactamente lo mismo y yo no quisiera que él se enoje conmigo por eso. Digo, está bien que la salude. Sí, si terminaron a buenos términos, sí. Si no, que se vaya. Ah. Bien, vos que la matás. Supongamos que evitamos el matricidio de la pobre mujer. ¿Sí? La matás. ¿Por qué la matás? porque saludó. No, estoy jodiendo, ¿no? Okay, pero, a ver, intuitivamente, adentro te molesta un poco. Sí, me molesta. ¿Por qué? Sí, porque a él no le tiene que hablar nadie. A él no le tiene que hablar nadie, es un poquito posesiva. La idea de fidelidad acá sería como de posesión. ¿A él no le tiene que hablar nadie, nadie, nadie? No. ¿Amiga? No, tampoco. No, ¿y tiene amigas? No, él no es mi novio. No, pero tu novio hipotético, ¿tiene amigas? Sí. ¿Y cómo convivís con ellas? No, o sea, trato de no ponerme tan celosa, porque yo sé que le hablan, pero el problema es él también. ¿Vos confías en él? No. No. Ahí hay algo que es, no confiamos en él, no en ella. No, pero en él no confío, pero en otras personas puede ser, pero en él no. No entiendo bien lo que dice. No, no, a mí me queda re claro. Ella no confía en su pareja y te parece que no hay que confiar, entonces hay que controlarlo. Sí. Bien. ¿Qué piensan ustedes de esa idea de...? A mí no, si no hay confianza, es verdad. Está complicado. Y sí, no hay amor. Si no hay confianza, no hay amor. Sí, yo creo que si no hay confianza, no hay amor tampoco. Mira, ahí aparece la primera cuestión, es hoy hay parejas que aceptan la idea de que no hay que ser fiel. Y la exclusividad podría llegar a ser hasta discutible. Vos no lo soportarías, me pones una cara así de... No, a mí no me gustan esas cosas. Lo mato y lo corto en pedacitos antes. Sí. Igual depende de cada pareja, de lo que acepten hacer entre ellos. ¿Alguno de ustedes soportaría compartir una pareja que te diga, yo te amo a vos, estoy con vos, la verdad es que dormimos en la semana juntos, nos vamos a vivir juntos, pero qué sé yo, sábado, domingo salgo, me divierto y posiblemente esté con otra chica, con otro chico, con alguien, pero después vuelvo y estoy con vos? Se la corto. Obviamente eso mucho no se soportaría. ¿No lo soportarías? No. Ella extirparía partes del cuerpo del sujeto. ¿Compañero? Y yo creo que es... La tiene que dejar salir, divertirse. No, pero dice que estás con otra persona. Ah, vos tenés novia. Estar... Que te diga, no me enamoro, pero tengo sexo con un flaco cada tanto, no, igual no, soy tu novio. Entonces, no. No. ¿Vos? No. Me molestaba el saludo, olvídate. O sea, le molestaba que la salude él. Imagínate, compañero, ¿usted? No, tampoco, no. No soportaría. ¿Compartir? No. No, compartir no, soy muy celoso. Bien, acá tenemos como algunas formas romántico-posesivas de la forma de organización. Después lo hablamos. Tenemos ahí parte del material que estuvieron trabajando. Hay un tema musical, ¿sí? Que se llama Cuatro Babies. Sí. Escuchémosle un poco a ver de qué habla y me lo pueden compartir. No sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho. Y si no la llamo, se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone un pero. No son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna... Estábamos escuchando y las chicas están cantando ahí, Cuatro Babies, que es de Maluma. Sí, de Maluma. ¿De qué se trata el tema? ¿De qué habla? Bueno, habla un poco de que tiene cuatro mujeres, que las puede tener al mismo momento, que puede hacer con ellas lo que quiere, que ponerle dos están casadas, una soltera, la otra es una loca, y cosas así. Y todas están con él ¿Como pareja o están con él como amantes? ¿Cómo sería ahí la cosa? Las dos que están casadas como amantes. La que está soltera sería como alguien que ve nada más para tener relaciones. Ajá. Es lo que dice él. Es lo que dice él en el tema, sí. ¿Y la de loca? Que las puede tener la loca también. ¿Cómo ven eso? Formas de amor. Porque por ahí decían, bueno, ustedes quieren exclusividad. Hablábamos fuera del aire que hay otras formas de amor. Otras formas de relacionarse, no sé si es amor. El género de lo que estaban hablando. Por ejemplo, ¿ver? Y de que cada persona se enamora de, no sé. Por ejemplo, yo si quiero me puedo enamorar de una mujer. Un hombre se puede enamorar de un hombre. O sea, no existen límites en el amor. ¿Y están todos de acuerdo en que eso puede pasar y está bien? Sí, está bien. Bueno, esto ha cambiado mucho, digamos, con el tiempo también, ¿no? Claro. Hay como una aceptación. Yo sé que existió siempre, ¿eh? Lo que digo es, lo que empieza a aparecer es la idea de, che, esto pasa, blanquémoslo, ¿sí? Otra de las cosas es que muchas veces no define que vos tengas una novia hoy o un novio hoy, no define que mañana, si cortás con esa persona, puedas tener una pareja de otro género. En la próxima, digamos. Qué sé yo, ahora se me ocurrió salir con una flaca, tuve una experiencia, terminamos bien, todo bien, pero después me enamoré de un flaco. Y bueno, ahora hago la experiencia de salir con un flaco. Y está bien, está experimentando, sí. Ahora, es en el barrio, ¿se lleva bien eso? Por ahí sí, en no, el barrio se juega. Depende. Depende también. La cara fue. Digo, no es tan fácil. Digo, no. Digo, ahí imagino, en el barrio donde vivimos nosotros, no mucho, no es tan fácil. De hecho, a mí me parece que en algún sentido se banca más que una mujer salga con otra mujer o tenga alguna experiencia que un flaco diga, no, lo que pasa es que después de jugar a la pelota me enamoré un pibe y tuvimos sexo. Chan, volvió al barrio. ¿Es sencillo? No, me mira con cara de miedo. ¿Cómo sería esa situación? Un amigo te dice, che, lo que pasa es que mirá, pintó. Y yo lo respetaría, pero pasa que en el barrio hay mucha discriminación también. Bien, pero no es fácil, ¿no? No es fácil. No. Si un amigo te contara eso, mirá, él tenía novia, estaba todo bien, qué sé yo. Esto, después de ir a jugar a la pelota en un momento, pintó con un flaco. Amigo también tuyo, más conocido, no tan amigo. Entonces que no sea conmigo, está todo bien. Hay gente que reacciona mal en eso también. Porque piensa que porque la otra persona le gusta el mismo sexo, puede gustar de vos o así, ¿viste? Te sentís medio incómodo. Mira, le da miedo. Yo digo por él, ¿sabes? ¿Vos cómo reaccionarías frente a esa situación? Más allá yo reaccionaría respetando los que se habían enamorado. Pero mayormente trataría que se siente bien con mayoría con las personas que conoce y que respete su privacidad. Hay otro tipo de personas que muchos no, como habían dicho, no respetan, se le insultan, todo. Mayoría, yo lo que haría es acompañarlo y tratar de ayudarle y que no se siente incómodo con los demás. Bien, eso no es nada menor, ¿eh? Que pueda sentirse cómodo y acompañado suma muchísimo. Chicos, hicieron parte de una entrevista, tenemos la segunda parte de la entrevista que habían hecho a la profe Fernanda, que trabaja sobre ESI, ¿sí? Es especialista en educación sexual integral. Vamos a escuchar esa segunda parte y la comentamos. ¿Vale? ¿Qué tipo de violencia pensás que sería esas letras de esas canciones? Claramente es machismo puro. Yo no sé, no escucho reggaetón a veces. Generalmente cuando voy a algún lugar no conozco todas las letras que hay. Quiero creer que alguna no hablará de esto, pero en general es machismo porque pone a la mujer en el lugar de objeto y al hombre como que es un ganador y eso está bien. Y la mina no tiene sexualidad básicamente en las canciones de reggaetón. O sí, pero solo para el hombre que la está cantando. ¿Podrías dar algún consejo a estas personas que expresan lo que dicen esas canciones y a las mujeres que se sienten? A mí me parece que uno tiene que tener bien claro lo que piensa y no es que porque escuches esta música sos machista o vas a ser violento o una misma como mujer se va a hacer poner en ese papel, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Incluso es eso, uno la consume y por ahí sí. Piensan frío y dice, sí, yo sé lo que está diciendo esta canción, igual lo escucho. Bueno, quizás estarán cada uno a empezar a ver si está bueno seguir escuchándolo, porque escuchar esta música y reproducirla y verla en YouTube y todo eso hace que tenga suba

o que es puta porque está con muchos hombres, todo eso. Muchísimas gracias por haber venido. De nada, chicos. ¿Sabemos el apellido de Fernanda? Fernanda Serra. Fernanda Serra. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Sexto Sentido. ¿Por qué lo eligieron? Porque habla de sexo, drogas, del maltrato a la mujer y de que la usa así todos los jueves, algo así. Que la usa todos los jueves. Uf, wow. Chicos, recuérdenme su nombre y apellido y nos despedimos que nos queda nada de tiempo. Mi nombre es Jonathan Barijo. Elisa Dotazo. Noelia Segovia. Rocío Araya. Fernando Leime. En la operación técnica está Julián Mayo. En la producción, Paula Salvechea, Néstor Cortés. Mi nombre es Cristian Gauna. Nosotros nos decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre, que estamos en el aire desde Boedo y para toda la red del Farco. ¿Les parece? Escuchamos música y nos despedimos. Chao. En busca de caricias muertas y algunas esperanzas rotas, me enredé entre sus entrepiernas y así besando su boca fui culpable sin pensarlo. Un trago dulce.